Hoy es el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, en agradecimiento a su ejemplo, a su lucha. Y la verdad que es una conmemoración muy importante y muy conmovedora, porque es una efeméride que refiere a no solo a la lucha incansable de las abuelas, a su ejemplo de buscar la verdad y que se haga justicia y que se conozca y se sepa dónde están los nietos que durante y nietas que durante la dictadura fueron apropiados de su identidad de origen, que hasta el día de hoy nos faltan más de 300 personas a ver qué pasó con ellas y con ellos, que gracias a esta lucha incansable hay 140 casos resueltos, que podemos saber como pueblo argentino dónde está, por ejemplo, ya que lo charlamos desde Carmen de Patagones y Viedma, el hermano de Ramiro Mena Lanciloto, que es el nieto 121 Maxi Mena Lanciloto. No solo saber qué fue de la vida de las hermanas, no sé, Ruarte Britos, que fueron de las primeras que recuperaron su identidad, nietitas que habían quedado en Casa Cuna y fueron adoptadas. Bueno, podríamos rememorar la historia de estos 140 casos resueltos, que es muchísimo y que además es un ejemplo universal, porque en el mundo ha habido otros casos de violaciones a los derechos humanos donde se ha apropiado la identidad de menores, pero no han tenido la suerte de tener abuelas de Plaza de Mayo como las nuestras, que se organicen, luchen y logren e insten al pueblo argentino a luchar, a organizarse y a bregar por memoria, verdad y justicia, como lo hicieron y lo hacen ellas, y además de una manera tan generosa que no se quedó circunscripto a su dolor y a su búsqueda personal, sino que lo hicieron extensivo a nuestro derecho a la identidad como ciudadanas y ciudadanos, como sujetos de derecho, como personas, como pueblo. Y bueno, el Día del Derecho a la Identidad es mucho más grande y hace que nos podamos reconocer en estos que somos, hijos de, vecinos de, soñadores de determinadas utopías, personas con proyectos, seres que nos reconocemos en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros ideales, en las cosas que nos gustan, en ese matecito caliente con o sin azúcar que te tomás porque así se lo tomaba tu abuela o tu abuelo. Y la verdad que eso es precioso. Y además que ellas lo hayan hecho con tanto amor y con tanta generosidad, que podamos al día de hoy, si tenemos dudas sobre nuestra identidad, poder recurrir a la justicia y pedir que nos hagan un análisis de ADN para cotejar tal o cual dato, y que eso sea para todos y para todas. Bueno, tenemos tanto para agradecer y para aprender de ellas que hace que como asociación de familiares, en un día como hoy, nos regalemos la fiesta de encontrarnos a la mañana trabajando colaborativa y colectivamente con otras instituciones, en este caso, por ejemplo, junto a Cultura de Patagones, a Educación, con estudiantes de escuelas secundarias, al Museo Emanosis, que nos prestó su espacio precioso, y nos reunimos acá para ver dos documentales que cuentan la historia de dos casos resueltos, que por suerte podemos contar como casos resueltos. Uno es el de la historia, decía recién, de Ramiro y su hermanito Maximiliano Mena Lanciloto, y el otro es el caso de Adriana Metz Romero, que su mamá nació en Villalonga. Son dos historias que nos tocan muy de cerca, que las vamos conociendo como vamos conociendo todas las historias de nuestro pueblo en lucha, ¿no? Que siempre son las que no están generalmente en los libros de texto, son las que no llegan a estar adentro de, a veces, de lo que se enseña en la escuela. Y bueno, nosotros vamos abriendo esas brechitas para que, por suerte, también están esos otros espacios de conciencia y resistencia y de búsqueda de la verdad, como hoy que nos encontramos con los pibes de secundaria, a mirar estos documentales, a sumarnos a la propuesta de abuelas de escribir, dibujar, expresar de la manera que querramos que quede plasmado en algún soporte quiénes somos, cómo nos reconocemos, y bueno, y que también nos reconozcamos parte de que somos de abuelas, ¿no? Porque ellas de alguna forma también nos construyen esta identidad que reconoce valiosa su propia identidad. Y bueno, esto que pasó ahora a la mañana sucederá también a la siesta, a las 3 de la tarde. Vamos a también volver a proyectar estos documentales y a plasmar juntos y juntas a los jóvenes que van a venir. En este caso serán estudiantes de la Escuela de Arte Alcides Biaggetti, porque como próximos docentes, como estudiantes de carreras de profesorado, bueno, nos parece que es importante que también vayan sumando a su caja de herramientas pedagógicamente nuestra historia reciente, el compromiso con los derechos humanos, el reconocerse en nuestra historia y en la historia de las madres y las abuelas. Y bueno, así que esta tarde haremos otro encuentro, y eso en relación a esta propuesta. Y mañana, con el costurero de memorias, en la Casona Bachichironi, a las 3:30 de la tarde, junto a Ángela Cuellar, Beatriz Blanca y un montón de mujeres, en este caso que se pueden sumar todes, no importa el género, ni como en este Día de la Identidad, no importa que sepas bordar y coser, estamos todas, todes y todos invitados a bordar por la identidad. Estamos haciendo un proyecto que es dejar plasmado a través del arte textil estos 140 casos resueltos, y bueno, y para eso hacen falta muchas agujas, muchas manos, muchos hilos y mucho amor. Así que mañana de 15:30 en adelante estaremos en la casona con el costurero, también conmemorando el Día del Derecho a la Identidad. Por supuesto que los esperamos a todos y a todas.